Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Opino que es una fortuna trabajar en lo que siempre se soñó, realizar y se puso los medios para alcanzar. Si eso no es posible, hay que intentar libremente hacer con agrado la tarea que se está realizando como la única posibilidad que se tiene en el momento, tal vez con vista a lograr otra labor mejor. Trabajar con un ideal alegra, rinde y perfecciona a quien lo hace, a los demás y a lo que se forja. Todo depende del sentido que se le dé a los quehaceres. Hace unos años, un hombre pasó un día por un terreno que durante mucho tiempo había sido un baldío y observó que tres albañiles estaban comenzando una construcción. Curiosamente les preguntó qué estaban haciendo. Uno dijo, me encuentro trabajando como un animal en este día de calor para que después otro se lleve los honores de todo lo que hago. Un segundo hombre afirmó, estoy ganando el pan, ya que si yo no trabajo, mi familia se vendrá a pique. Un tercero dijo, estamos construyendo una maravillosa escuela que servirá para que muchas personas sean formadas como gente de bien en la sociedad. Estoy muy feliz de trabajar aquí. Así como los tres albañiles hacían lo mismo con diferentes actitudes, también puede suceder que nuestro trabajo lo estemos forjando con gusto, como el último, o con quejas que pueden hacer mucho más pesado lo que sería llevadero si se realizara con libertad interior. Cuando falta la diligencia, todo se torna más duro, desagradable y a veces insoportable, porque no hay valores internos que lleven a que la persona se sienta ennoblecida con lo que hace. Lo que dignifica cualquier trabajo es la persona que lo realiza buscando el bien, no el tipo de trabajo. Por eso, cuando se hizo un estudio en Estados Unidos sobre este tema, se llegó a la conclusión de que nadie vale 100 veces más que otra persona solo porque se le pague 100 veces más. Todo depende de la postura íntima que existe en medio de las actividades. Por eso valen mucho los servicios de una madre, de un albañil, de un profesional, de un carpintero o quien sea, porque cada uno aporta algo al cometido que los humanos tenemos de administrar este planeta que habitamos. Lo que se logra a favor de los demás con amor es lo que permite alcanzar la felicidad en lo que se hace. El 5 de enero de 1964, el Papa Pablo VI visitó Nazaret y allí predicó: Nazaret es la mansión del Hijo del Carpintero. Aquí quisiéramos comprender y celebrar la ley severa y redentora del trabajo humano, restaurar la conciencia de la nobleza del trabajo, recordar que el trabajo no puede ser un fin en sí mismo, sino que su liberación y su nobleza le viene, más que de su valor económico, de los valores que lo inspiran. Antiguamente el trabajo manual pesado se asignaba a los esclavos, pero después que Jesucristo quiso asumirlo junto con todo lo humano como propio, este adquirió un nuevo sentido, mostrando que cada uno vale más por lo que es que por lo que hace. Cualquier actividad que se realice puede poseer un valor grandísimo, porque lo importante es cómo lo lleva a cabo la persona. Palabras de aliento, mensajes alentadores, para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.